Esta es nuestra primera edición del mes de junio. Saludamos a todos los que sintonizan Alba Ciudad 96.3 FM en toda la Gran Caracas a esta hora 8 y 7 minutos y también a quienes nos escuchan por internet a través de www.albaciudad.org. Este espacio es posible gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad. En la dirección general de la emisora, Inza García, en los controles, como siempre, Luigi Arloyo, y en la locución de este espacio, Eduardo José Pérez. Les recordamos que esta es una producción de la Oficina de Información y Asuntos Públicos del Instituto del Patrimonio Cultural. Hoy el programa estará dedicado enteramente a dos documentos que salen desde el IPC, como son las declaratorias de la papa nativa y también de los saberes ancestrales del Conuco. Son dos declaratorias en este proceso de agricultura y siembra urbana. Es importante entonces este tema, estaremos ahondando un poco más de todo ese patrimonio inmaterial que involucra estos dos hechos culturales y que por supuesto inciden en muchas comunidades del país, inciden en un colectivo, inciden en personas que han dedicado su vida a través de la tradición oral a poder compartir estos conocimientos, como ya los dijimos, ancestrales. 8:08, aprovechamos para recordarles las vías que tienen para comunicarse con nosotros. Allí pueden enviar denuncias, pueden plantear todas sus dudas, pueden hacer preguntas, todo relacionado a la defensa y conservación de nuestro patrimonio cultural. Recordando que el IPC es ente rector en la materia en toda Venezuela. En Twitter pueden seguirnos a través de @IPCBicentenario. Al ministro Freddy Ñáñez lo pueden seguir a través de @LuchaAlmada. Y al presidente del IPC, Omar Bielma, a través de @Senderos9. Nuestra emisora, como siempre, @AlbaCiudad. En Facebook, en nuestra fanpage, también pueden buscar al instituto como Instituto del Patrimonio Cultural. Allí estamos compartiendo material gráfico, álbumes de fotos, por supuesto, información de efemérides importantes y también reseñas de las principales manifestaciones culturales del país. Por supuesto, también convocatorias para talleres y todas las actividades que se realizan tanto en nuestra sede en la Villa Santa Inés como en el resto de la ciudad de Caracas y el resto del país a través de todo nuestro equipo y todos nuestros funcionarios desplegados en todo el territorio nacional para seguir conservando y protegiendo nuestro patrimonio. 8:10, una nueva pausa musical y retornamos con las efemérides de la semana. Ya venimos. La avanzadora tiene en el bolsillo un poema que no quiere mostrar. Todos dicen que le falta un tornillo por querer alucinar, liberar. Mide este canto desde donde sale el sol y cámbiale de color si es que con el espanto tanto le voy hablando de todo cuanto quiero ser por este mismo camino y no vacilando. Vida con verso y prosa porque es libre la moza y libre quiere seguir qué cosa. Me monté en un peldaño para ver quién venía y su mirada y la mía largaron el mismo caño. Allí las diviso venir sin aviso entre tolvaneras piso y encuentro la misma hilera de vientos veloces que llevan voces con filo y sal, abonan mi tierra. Vida con verso y prosa porque es libre la moza y libre quiere seguir que goza. Qué vientre de eslabones arrancados en aparir la madera de roble, porque así es como rompe la cuerda noble. Así es mi cuatro, siempre aventado, con sus cuerditas de mi lado. Me dices bien pegado. Si es que no te has percatado, digo más, digo más. Cáceres sí parió a mi patria grande. Siento su calor en la celda fría. De la Parra, Carreño, Teresas Mías y a Ana María Campo canto con Rosa, con Clara y nuestras voces todas a Tania declaran. Vida con verso y prosa porque es libre la moza y libre quiere seguir, qué cosa. Vida con verso y prosa porque es libre la moza y libre quiere seguir. Ocho y doce minutos, continuamos en la tierra de los míos. Esto es Alba Ciudad 96.3 FM y es momento de hacer el recorrido respectivo por las efemérides de la semana. Memoria patrimonial. Arrancando el mes de junio, bueno, 2 de junio de 1866, muerte de Luisa Cáceres de Arismendi. Luisa Cáceres Díaz nació en la ciudad de Caracas y muere un 2 de junio de 1866, como ya lo dijimos. Su nombre, por supuesto, era Luisa Cáceres Díaz. Lleva el apellido de Arismendi por el prócer de la independencia, también igual que ella, el general Juan Bautista Arismendi, su esposo. Tuvieron 12 hijos esta pareja y bueno, Luisa Cáceres Arismendi, importante heroína de nuestra historia y la primera mujer cuyos restos reposaron en el Panteón Nacional. Seguimos con las efemérides. El mismo 2 de junio, pero de 1913, es el natalicio de Vicente Gervasi, escritor, poeta, político y diplomático venezolano, considerado el poeta contemporáneo venezolano más representativo y uno de los más brillantes exponentes de la lírica vanguardista, además de ser uno de los escritores más influyentes del siglo XX en nuestro país, así como uno de los más reconocidos. Seguimos con las efemérides. 3 de junio de 1938, muerte de Tulio Febres Cordero. Tulio Febres Cordero fue escritor, historiador, profesor universitario y periodista. Y nació en la ciudad de Mérida en el año 1960, un 31 de mayo. Y como ya lo dijimos, muere el 3 de junio de 1938. Continuamos con las efemérides. El 4 de junio de 1830, episodio importante de nuestra historia, es asesinado el prócer de la independencia, el gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. Continuamos con las efemérides. 5 de junio de 1923, el natalicio de Jesús Soto. Jesús Rafael Soto nace en la ciudad, en Ciudad Bolívar, en el año 1923, y muere en París el 14 de enero del año 2005. Fue un artista venezolano, figura importante, relevante del arte cinético, inicia y desarrolla este estilo a finales de los años 50 y bueno, marca, por supuesto, toda esa segunda mitad del siglo XX con su arte, con su estilo, a muchos artistas venezolanos y por supuesto, la identidad de nuestro país. Por supuesto, ¿quién no ha visto la esfera de Soto allí en la autopista Francisco Fajardo, a la altura de la Carlota? Y bueno, también los invitamos a conocer, a recorrer, el que tenga la oportunidad, el Museo de Soto allá en Ciudad Bolívar, de los museos más bonitos que tiene nuestro país. 8:16 minutos, una nueva pausa musical y retornamos con más de La Tierra de los Míos por Alba Ciudad 96.3 FM. Con sacrificio y esmero te ofrezco mi brazo artero y mi voz como una lanza pensamiento, mi canta y mi música vibrante son para ti a cada instante, pues me colmas de esperanza. La sonrisa de tu rostro me deleita y regocija por tener la grande dicha de caminar tu futuro. Apuesto sobre seguro cuando la senda marcada confirma la madrugada, crepitando corazones, que estamos en los albores de una patria soberana. Reparador de dulzura interminable, produce la insoslayable querencia del amador. Ya jamás tendré temor con la musa levantada, que con lluvia nacarada en tiempos de sol ardiente alerta que es evidente una época cambiada. Tu alegría incontenible de añoranza afortunada brota y cae cual cascada de bellezas intangibles. Soy invencible y con la voz por adarga siento plena la confianza de gritarle al mundo entero: te defiendo sin empero, patria libre y soberana. Ocho, 19 minutos, y vamos a hablar ahora de las providencias administrativas que salieron en Gaceta Nacional y que ya les comentamos en el primer segmento. Son dos. Hay una que data del año 2015, fue el 15 de diciembre, y la otra es reciente, 30 de marzo de este año 2016. Comenzamos entonces por la más antigua, que fue la del 2015. Esta es relacionada a la Papa Nativa. Es una providencia mediante la cual se declara bien de interés cultural de la República Bolivariana de Venezuela los saberes y tradiciones relacionadas a las semillas de papas nativas en su diversidad. Como pueden ver por el título, es bastante amplia esta declaratoria y salió en la Gaceta Oficial número 40810. Entonces, una tiene que ver con los saberes y tradiciones de las semillas de la papa nativa. Vamos con la segunda declaratoria, que es la más reciente, la del 30 de marzo del año 2016, en la Gaceta Oficial número 40875. Esta dice lo siguiente: providencia mediante la cual se declara bien de interés cultural al carácter de práctica cultural de resistencia y pervivencia en el tiempo de los saberes ancestrales y su beneficio social de El Conuco como espacio de liberación de los procesos científicos, tecnológicos y su estrecha relación a los conceptos de identidad cultural, expresión liberadora de la integración, organización social, productiva, ética de la población venezolana. También una declaratoria bastante amplia que involucra todo lo que concierne a esta actividad del CONUCO, de la siembra que puede hacer cada familia en su propia casa, pero ya estaremos viendo el alcance una forma de expresarse un poco más sencilla para que todos los usuarios y las usuarias que nos sintonizan puedan entender bien el alcance y por qué es importante proteger ambas tradiciones, ambas tradiciones, tanto orales, por supuesto, es patrimonio inmaterial. Estas son dos declaratorias que protegen el patrimonio inmaterial, son cosas que se hacen día a día y que bueno, tienen que tener una protección para que puedan conservarse en el tiempo y para que las futuras generaciones puedan seguir con estas prácticas que tienen tantos años en nuestro territorio nacional. A propósito de estas dos declaratorias, se estará llevando a cabo el día domingo, a partir de las 9 de la mañana, una feria agroecológica de agricultura urbana allí en el Parque Alí Primera, el Parque del Oeste, saliendo el metro de Caño Amarillo. Allí habrá un despliegue, una feria importante, venta de productos, y estará el IPC con un espacio, un stand. Allí estaremos dándole divulgación a estas dos gacetas para que el público conozca, el público haga sus compras, pueda disfrutar de todo lo que ofrece esta feria, pero al mismo tiempo se informa de todo lo que se está trabajando desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través de nuestro instituto para poder proteger todos esos saberes que uno disfruta, que uno puede contemplar en una feria. Bueno, eso tiene su declaratoria, tiene su razón de ser, tiene su origen, es importante conocerlo. Si no conocemos eso, no podemos defenderlo. Entonces allí estaremos desplegados varios funcionarios del IPC entregando algunos volantes, alguna información con la gaceta también, con alguna una que otra fotografía. Y por supuesto también tendremos la proyección de un video, sobre todo el de los saberes de la papa nativa, que fue realizada en la población de Gavidia, allá en el estado Mérida, con los agricultores de la zona, con los campesinos, con la gente que día a día hace esta práctica su forma de vida allá en los Andes venezolanos y bueno, en muchos otros sitios del país. Y también estaremos proyectando un video de la Sierra Falconiana. Ese es otro sector donde hay una presencia importante de cultivos, de campesinos, de personas que viven de la tierra, que trabajan la tierra, que tienen conocimientos de muchísimas generaciones anteriores y que mantienen viva esa tradición. Y bueno, eso es una manifestación cultural que hay que preservar. También lo estaremos divulgando en la parte audiovisual. Incluso ambos videos los pueden revisar en nuestro canal de YouTube y también en redes sociales. Allí constantemente los estamos subiendo para que la gente conozca, sobre todo el caraqueño, la gente aquí de la ciudad que no tiene tanto contacto con esas actividades, o quizás se come algún producto y no tiene conciencia de dónde vienen esos productos. Bueno, en esos videos se puede explicar un poco toda esa ese proceso tan interesante, que es un hecho cultural. Por eso el IPC tiene la obligación y lo hacemos con muchísimo gusto de proteger todo ese hecho cultural y todas esas tradiciones. También estaremos en ese stand, bueno, por supuesto, repartiendo catálogos del patrimonio cultural, el catálogo del municipio Libertador, así que también ya saben que estaremos repartiendo ese libro, que es un libro de colección. Son 5 tomos, por supuesto estaremos dándole un tomo cada uno, no se nos hace imposible dar la colección completa de los 5 tomos, pero solo tener un libro de esos ya es importante y ya revaloriza la biblioteca personal de cada quien, porque de verdad ahí son libros donde está reflejado todo el patrimonio cultural de nuestra ciudad, que es grandísimo. Allí hay un libro que habla de toda la parte arquitectónica de Caracas, también está un libro que habla de toda la tradición oral, un libro que habla de las creaciones individuales de los artistas, de los cultores que hacen vida en Caracas. Y bueno, cada libro tiene una parte importante del patrimonio cultural, los 5 tomos hacen un todo, pero ya con tener uno es importante para revalorizar esas bibliotecas personales, importante también para los niños, las niñas, los adolescentes, los estudiantes, los profesores. Siempre, nunca está de más, mejor dicho, tener esos libros, porque ayudan muchísimo al conocimiento de nuestros propios orígenes, al conocimiento de lo que nos rodea y por supuesto a trascender más allá de nuestro propio conocimiento y poder compartirlo con los niños, con los más pequeños de la casa, que son el futuro de este país. 8:27 minutos, vamos a identificar la emisora. Al retornar seguiremos hablando de estas dos declaratorias, reiteraremos la invitación para esa feria agroecológica que se llevará a cabo en el Parque Alí Primer este domingo. Es de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Y por supuesto estaremos hablando con la gerente general del Instituto del Patrimonio Cultural, la compañera Dinora Cruz. Ella nos estará ahondando un poco más en este tema de por qué es importante estas dos declaratorias y por qué es importante conservar y proteger

el matiz y el contraste. Quedan tus ojos bellos junto a la inmensidad. Y aunque me digas que no me quieres, dulcemente miras en mí como cantillo. Te inquietas a veces como el rocío de una nube gris. Y aunque mi vida se torne errante, te juro que adelante esperaré por ti. Y aunque me digas que no me quieres, dulcemente vivirás en mí como cantillo de inquietas aves, como el rocío de una nube gris. Y aunque mi vida se torne errante, te juro que adelante esperaré por ti. Te juro que adelante esperaré por ti. Ocho treinta y cuatro minutos, continuamos en La Tierra de los Míos por Alba Ciudad 96.3 FM. Escuchamos un clásico anhelante, la voz de Gualberto Ibarreto. Y como ya lo dijimos en el primer segmento, tenemos en línea a la gerente general del Instituto del Patrimonio Cultural, Dinora Cruz, para que nos amplíe un poco más el alcance de ambas declaratorias, ambas providencias administrativas que le dimos lectura en el primer segmento. Una relacionada a los saberes ancestrales de la semilla de la papa nativa en su diversidad, y la otra de todo lo que gira en torno al hecho cultural de El Conuco, también saberes ancestrales, también tradición oral, una manifestación cultural que se ha mantenido de generación en generación. Dinora, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Eduardo. Buenos días, usuarios y usuarias de Alba Ciudad. Bueno, comentábamos en el primer segmento, Dinora, ambas provincias administrativas, la de la papa nativa en diciembre del año 2015, la del Conuco un poco más reciente, en marzo, 30 de marzo de este año 2016, para que la gente entienda un poco el alcance de estas declaratorias. Entiendo que es prácticamente proteger y conservar nuestro patrimonio intangible. Es el hecho cultural más allá de el Conuco como tal o la semilla como tal. Sí, fíjate, las dos declaratorias son declaratorias en base a las memorias, a los saberes ancestrales, ¿no? Sobre todo son declaratorias que tienen que ver con el patrimonio inmaterial, con lo que hemos heredado, con las experiencias, con las tradiciones que hemos heredado de nuestros abuelos. Y en este contexto actual son muy importantes porque reivindican entonces todos los contenidos de seguridad y soberanía alimentaria que hemos venido planteando desde la Revolución. Tanto la declaratoria del Conuco, el Conuco es la expresión de la agricultura más antigua que tenemos en Venezuela, en América Latina incluso, pero es el aprendizaje de cómo utilizar nuestros suelos, el aprendizaje de cómo utilizar el clima a favor de la agricultura, el aprendizaje de cómo, de qué cultivar y cómo cultivarlo, y para qué cultivarlo, y garantizar el alimento de la población. Entonces, en este contexto actual, es muy importante porque nos permite visualizar cómo país podemos mantener la seguridad y la soberanía alimentaria de nuestro pueblo, más allá de lo de sabemos los esfuerzos que está haciendo el gobierno nacional con respecto a la alimentación en este momento, pero es que desde nuestra ancestralidad podemos hacer de Venezuela una sociedad productiva, una sociedad que se auto genere sus propios alimentos. El manejo de la semilla de la papa nativa, que es una experiencia hermosísima de los Andes venezolanos, que tiene que ver con la protección de una semilla de las transnacionales. Es la semilla de la papa nativa, de la papa ancestral, que fue protegida por generaciones, por hombres y mujeres en ese páramo de Gavidia, en contra de las transnacionales, incluso amenazaban su seguridad personal. ¿Y cómo pudieron mantenerla? Esa experiencia es un fenómeno de resistencia muy importante, pero además el conuco, que es cómo sembrar en un ambiente de selva tropical como es el que tenemos nosotros, cómo hacer de ese cultivo un cultivo que sea amigable con la naturaleza, porque el cultivo en el conuco tiene que ver con la rotación de los cultivos, con la rotación del espacio, con que se permita que los suelos se recuperen. Por lo general en los conucos se cultivan varios tipos de semillas que permitan que los suelos se nutran. En Venezuela es muy conocida lo que se llama la triada maíz, auyama o calabaza y frijol, que permite la sustentabilidad en el tiempo, pero además permite que los suelos no se agoten. Entonces, todo eso forma parte de lo que en este momento estamos tratando de construir, que es que Venezuela sea un país socioproductivo. Dinora, y con respecto a esa experiencia que tuviste en la población de Gavidia, ya lo mencionabas, estuviste en Mérida, allí la población, el campesino de la zona, ¿está consciente de que eso que hace o es parte de su forma de vida es un hecho cultural? ¿Cómo fue la construcción de esa declaratoria, la participación del poder popular allí? Fíjate, la solicitud que se hace para la declaratoria de la papa nativa, la semilla de la papa nativa, la hace la propia gente de Gavidia, ¿no? Porque entienden que ese conocimiento que ellos tienen y entienden que todo eso que ellos han hecho forma parte de su patrimonio cultural. O sea, es una gente extremadamente consciente de qué están haciendo y por qué lo están haciendo. Pero además, más allá en este caso de lo tangible, es lo mágico que resulta la cosa, porque es toda la historia de cómo ellos preservan, cómo pudieron preservar la semilla de la papa, cómo la consiguen, cómo la buscan en los altos páramos, en las cuevas, en los sitios de cultivos antiguos, cómo la conservan en un espacio que también es un espacio de conuco, pero de conuco como en recuperación, que se llama Tinopó, que tiene que ver donde están todas las especies como latentes, ahí tienen como una especie de vivero, pero ahí tienen todas las especies que luego sacan a cultivar, y es ellos asumieron no solamente la solicitud de la declaratoria, sino que asumieron también el tema de la declaratoria. En este caso, el Instituto de Patrimonio Cultural con sus técnicos, lo que fuimos unos sistematizadores de esa información, y digamos, la pusimos como en el papel para poder que fuese aprobada como bien de interés cultural. Pero esa es una experiencia que viene de ellos mismos, que ellos mismos la construyeron, ellos mismos construyeron los considerandos, ellos mismos construyeron la declaratoria, y ahora con ellos mismos estamos haciendo su plan de salvaguarda. Perfecto. Importante, por supuesto, interesante esta experiencia en Gavidia, porque siendo un instituto tan pequeño, nosotros a veces nos es difícil cubrir todo el territorio nacional, y que las comunidades se activen, estén conscientes, eso nos facilita mucho el trabajo, y como tú dices, lo que vamos a sistematizar, hacer un acompañamiento, pero es el poder popular, la comunidad que sabe el hecho cultural, que viene de sus abuelos y todos sus ancestros, esos conocimientos los que nos dan esas herramientas para nosotros poder divulgarlo aquí en la ciudad y que todo el mundo se entere de lo que se hace en cada pueblo de Venezuela, ¿no? Claro, fíjate, el tema es que por lo general habíamos entendido que las declaratorias era como un acto administrativo que venía de puros técnicos. En este momento, con la Revolución Bolivariana, se ha entendido que no es así, que el hecho de declarar patrimonio cultural algún bien, alguna persona, sale desde las bases, sale desde la gente, porque la gente lo que no valora, si no lo valora, no lo conoce, si no lo conoce, no lo valora y no lo protege. Entonces, en este caso, las declaratorias, el patrimonio cultural tiene que venir específicamente de las comunidades, sea cual sea el que sea, para que pueda entonces ser verdaderamente protegido, porque tú no vas a proteger una cosa que no conoces. Si desde Caracas, desde una oficina, yo decido declarar X cosa sin que la gente lo conozca y lo valore, no tiene sentido, porque la gente no lo va a cuidar y no lo va a valorar porque no pertenece a su patrimonio cultural. Exactamente. Dinora, después de ambas declaratorias, ¿cuál es el siguiente paso? La idea es que, por supuesto, no queda en el papel, sino que el IPC sigue en ese acompañamiento. Entonces, explícanos ese proceso que viene ahora, que sigue siendo muy complejo, porque muy complejo, pero muy muy enriquecedor para todos nuestros funcionarios y para la población en general que se entere de este tema. Fíjate, ¿cuál es el proceso que viene ahora? Construir los planes de salvaguarda con las comunidades. En este caso ya hicimos el primer esfuerzo, que es construir la declaratoria, los ámbitos que tiene la declaratoria. Pero ahora vamos a construir con las comunidades cómo lo vamos a cuidar, bajo qué términos, cuáles son las instituciones que están involucradas en esa preservación. Porque no solamente es un problema de la gente de Davidia o del Instituto de Patrimonio Cultural, sino son todas las instituciones que están involucradas, el Ministerio de Agricultura y Tierra, es el Ministerio de las Comunas, el Ministerio de la Cultura en todos sus ámbitos, es la banca pública y privada para que financie todos estos proyectos de conucos y de siembra de la papa nativa. Es toda la red de comercialización de cómo se va a comercializar todos estos productos. O sea que tenemos que hacer un plan de manejo que haga esta declaratoria viable. Que no solamente, como tú dices, no solamente se quede en el papel, sino que la gente pueda construir y seguir manteniendo esas tradiciones en el tiempo. En el caso de la declaratoria del Conuco, que es mucho más reciente y estamos en ese proceso de divulgación, de informar a la gente, nosotros mismos empapándonos con el tema, ese del Conuco, a veces uno lo relaciona con el aspecto rural, pero me imagino que abarca también a la siembra urbana, ¿no? A la agricultura urbana. ¿Tiene ese alcance esa declaratoria? Claro, fíjate, en este caso la declaratoria está vinculada a los saberes ancestrales, ¿no? Pero la agricultura urbana no puede estar desvinculada de los saberes ancestrales. Los que son de Caracas, que ahora están vinculados a la agricultura urbana, porque los que somos del interior sabemos más o menos cómo sembrar. Pero hemos tenido, la gente que tenga, ha tenido que sacar los conocimientos de sus abuelos, toda la gente que está participando en todo este proceso de agricultura urbana, ha tenido que sacar los conocimientos de sus abuelos, de sus tíos, de la gente que vive en el interior, para poder saber cómo sembrar en estos espacios, qué sembrar, cómo se produce, a qué hora siembro. Y eso viene de la memoria colectiva. La agricultura, la podemos separar en este momento, que es rural y urbana, por el espacio de la haga. Pero es un ejercicio de saberes tradicionales y ancestrales que la gente tiene que saber cuando se siembra, porque tiene que estar vinculado con la luna, porque cuando tú siembras tiene que estar la luna en menguante. Por lo menos para sembrar la papa tienes que hacerlo con la primera menguante de marzo, y tienes que saber cuándo podar las matas según la luna, y tienes que saber cuándo se recoge la cosecha, y eso lo sabes porque tienes los conocimientos ancestrales. Deben haber manuales de agricultura, de agricultura intensiva, pero el tema de los saberes ancestrales con los cultivos está vinculado a la familia. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias por toda la información, Dinora. Ya para finalizar, o en un mensaje para invitar a todas las usuarias y usuarios que nos escuchan en este momento a la actividad que va a tener el IPC para darle divulgación a estas dos declaratorias el próximo domingo en el Parque Alí Primera a partir de las 8 de la mañana. Fíjate, vamos a estar en el Parque Alí Primera, el Instituto de Patrimonio Cultural, en el marco del lanzamiento del Conuco como elemento fundamental de nuestra cultura, y ahí vamos a estar con una pequeña exposición de todo lo que hemos venido haciendo, pero nos parece importante porque ahí no solamente vamos a estar nosotros, sino que va a estar la experiencia en vivo, van a estar los conuqueros, van a estar los que siembran las cosas, entonces vamos a tener como esa visión integral, desde lo que en este caso se oría, la parte legal, las declaratorias, hasta la vida mismo con los propios conuqueros que van a estar ahí con nosotros presentes. Por eso queremos invitar a todos nuestros oyentes a el domingo, el Parque Alí Primera. Bueno, muchísimas gracias, Dinora, que estés bien. Y bueno, ya sabes que seguirá siendo contactada por la tierra de los míos, que es Senderos, el Patrimonio Cultural. Pues. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, era Dinora Cruz, gerente general del Instituto del Patrimonio Cultural, nos hablaba un poco más de todas estas dos declaratorias, su alcance, explicando. Ella estuvo incluso allá en la población de Gavidia, en Mérida, estuvo también viendo todo ese proceso, empapándose de todo ese proceso y apoyando en la sistematización de todos esos conocimientos ancestrales que desembocan en este primer paso, que es la declaratoria en Gaceta Oficial mediante una providencia administrativa. 8.45 minutos, pausa musical y venimos ya con los comentarios finales en la tierra de los míos. Ya venimos. Minutos y ya en los comentarios finales del programa de hoy dedicado a las declaratorias, a los saberes ancestrales, tanto de la semilla de la papa nativa en su diversidad como de el conuco y todo lo que rodea ambos hechos culturales. Y bueno, la invitación es para el próximo domingo. Arrancaremos entre 8 y 9 de la mañana en el Parque Ali Primera, el Parque del Oeste, allí en Catia, cerca del Museo, o al lado del Museo Jacobo Borges, a 100 metros de, o menos, del metro de Caño Amarillo, perdón, de Gato Negro. Caño Amarillo está cerquita también y bueno, ahí está nuestra sede de Patrimonio Cultural del IPC. De allí arrancará todo nuestro equipo y llegaremos a allí mismo en Gato Negro, en la sede del Parque del Oeste, Parque Ali Primera. Allí estaremos todos los funcionarios desplegados, entregando catálogos del patrimonio cultural del municipio Libertador, dando la información acerca de ambas gacetas oficiales con las declaratorias y las respectivas providencias administrativas, dando información directamente al público. Y por supuesto, no estaremos solos. Hay una feria agroecológica completa. Allí van a poder comprar verduras, van a poder tener una serie de servicios que se les ofrece a buenos precios, por lo que nos han dicho. Y también habrán actividades culturales. Están desplegados otros entes para tener actividades para los niños y actividades para la familia. Un día familiar allí y cerca. Tenemos entendido que en la cocha acústica allí va a ser el Congreso, otra vez el Congreso de la Patria con el presidente de la República, Nicolás Maduro. Eso también será en el Parque del Oeste. Así que una actividad gigantesca tomando todo el parque el gobierno bolivariano. Y allí estará el Instituto del Patrimonio Cultural haciendo presencia con todo nuestro equipo de trabajo para poder llevarles a ustedes todo, una parte de todo ese trabajo que hacemos en el IPC. Es un trabajo fuerte, es un trabajo complejo, pero es un trabajo bastante enriquecedor porque, en definitiva, nuestra labor es llevar a cabo la protección, la salvaguarda y también, por supuesto, la conservación de todo el patrimonio cultural del país. Y eso, por supuesto, se traduce en la conservación y la preservación para el futuro, para las nuevas generaciones, de todo lo que conforma la identidad nacional, la identidad venezolana. Así que los esperamos, repetimos, el domingo a partir de las 8 de la mañana en el Parque Ali Primera, Parque del Oeste. El que vaya en metro, ya lo dijimos, se baja en Gato Negro y allí estaremos entrando. El espacio es justo en la entrada, en la Plaza Central, está a la izquierda el Museo Jacobo Borges, y allí justo estará toda la feria desplegada, nosotros con nuestro pequeño stand, pero bueno, allí dando la información necesaria para que puedan informarse. Y como ya lo decía nuestra gerente general Dinora Cruz en el contacto telefónico, nosotros damos la parte informativa, la parte legal, todo lo que tiene que ver con el hecho cultural, pero ustedes in situ van a poder disfrutar de todo lo que se produce con el hecho cultural del Conuco y también con lo de las semillas, porque allí, como dijimos, van a poder comprar los distintos productos agrícolas que surgen de esta actividad y a muy buenos precios, por lo que nos han dicho, repetimos. Ya vamos llegando al final de esta transmisión. Les recordamos que fueron 60 minutos dedicados al patrimonio cultural en Venezuela. Este espacio, como saben, es posible gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad. En la dirección general de la emisora estuvo Enza García, en los controles Luis Arroyo, y en la locución estuvo con ustedes Eduardo José Pérez. Les recordamos que esta es una producción de la Oficina de Información y Asuntos Públicos y nos estaremos escuchando el próximo jueves, Dios mediante, en una nueva edición de La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural. 8:55 minutos, los dejamos con un tema musical y manténganse en sintonía de la ciudad. Con los clavos me persino. Con los clavos me persino. Dios me libre del maligno. Thank you.